Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Sobre esta versión de Caetano Veloso de Jokerman de Bob Dylan, hay muchísimas coincidencias en que seguramente es la mejor versión o por lo menos una de las mejores versiones que se han hecho de esta canción de Dylan. Dylan la había grabado en un disco que se llamó Infidels, que había grabado junto con Mark Knopfler en octubre de 1983, y en ese año, en octubre de ese mismo año, lo publican. Ahí hay una de esas canciones impresionantes de Dylan, que es esta Jokerman que vamos a escuchar hoy en la versión que hace Caetano Veloso. Este álbum para Dylan, este álbum que se llamaba, como les decía, Infidels, implicaba de alguna manera la vuelta de Dylan a la música no religiosa. Recuerden, Dylan se había convertido al cristianismo y había hecho algunos discos que se relacionaban con la religión, tales como Jabez o Your Love. En este Jokerman aparecen aún referencias directas a la religión. Para cerrar estos días de celebración de la obra, de la música, de la poesía y de la vida de Caetano Veloso, les invito a que escuchemos del disco Circulado a Vivo esta versión de Jokerman de Bob Dylan. Standing on the waters, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, it were part of the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do? Joker man, dance to the nightingale tune, fly by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh, oh, Joker man. So swiftly the sun sets in the sky, you rise up and say goodbye to no one. Fools rush in, their angels fear to tread, both of their futures are full of dread. You don't show one. Shedding off one more layer of skin, keeping one step ahead of the persecutor within. Joker man, dance to the nightingale tune, burn my eye by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Joker man, you're a man of the mountains, you can walk on the clouds, manipulator of crowds. You're a dream twister, you're going to Sodom and Gomorrah, but what do you care? Ain't nobody there who'd want to marry your sister. Friend to the martyr, a friend to the woman of shame. You look into the fiery furnace, see the rich man without any name. Leviticus and Deuteronomy, the law of the jungle and the sea, I am only teachers. In the smoke of twilight, on a milk white steed, Michelangelo indeed could carve out your features. resting in the fields, far from the turbulent space. Half asleep near the stars, with a small dog licking your face. Joker man danced to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. The sick and the lame, richer man seeks the same. Who'll get there first is uncertain. Night sticks, water cannons, tear gas, padlocks, Molotov cocktails and rocks behind every curtain. False hunting churches dying in the webs that they spin. Only a matter of time night comes happening. Joker man danced to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh, oh. Joker man. There is a shadowy world. Skies are slippery gray. A woman just gave birth to a prince today and dressed him in scarlet. Bricks in his pocket, put the blade to the heat. Take the murderous children off the street and listen to the feet of a harlot. Oh, Joker man, you know what he wants. Oh, oh, Joker man, you don't show any response. Joker man, dance to the nightingale tune. Aroj Aftab es una cantante, compositora y productora musical pakistaní que trabaja principalmente los lenguajes minimalista, jazz y neo-sufi. El 11 de marzo del 1985 es su fecha de nacimiento. Nacida en Lahore, Pakistán, Aroj Aftab aprendió a tocar la guitarra por sí misma y a desarrollar su voz, escuchando a fondo a músicos como Begum Akhtar, Hani Prasad Chaurasia, Billie Holiday y Mariah Carey. Aftab fue una de las primeras músicas en promocionar sus melodías en Pakistán y a principios de la década del 2000. Aftab se trasladó a los Estados Unidos en el 2005, donde obtuvo una licenciatura en producción musical e ingeniería y composición de jazz en Berklee College of Music. Y en el 2009 se estableció en Nueva York, ciudad en la que hoy vive desde entonces. Fue la primera artista pakistaní en ganar el Grammy. Tiene 3 álbumes en haber: Bird Underwater del 2015, Siren Island del 2018 y el último de ellos es Vulture Prize del 2021. La escucharemos entonces desde su disco Vulture Prize del 2021, su tema Last Night. Last night my beloved was like the moon, so beautiful. Last night my beloved was like the moon. so beautiful. Last night, my beloved was like the moon, so beautiful. So beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, even brighter than the sun. Was even brighter than the sun. Was even brighter than the sun. Was even brighter than the sun. Like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, even brighter than the sun. Even bright. grace far beyond my grasp. Oh, the rest is silence. Grace far beyond my grasp. Oh, the rest is silence. The rest is silence. Mundos diferentes.